bailindigital.com. La candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español, Concepción Gutiérrez, comparecía en Bailén ante los medios de comunicación y estas eran sus palabras en la sede del PSOE la mañana del martes 8 de noviembre, acompañada de Simona Villar, alcaldesa de la localidad. El que hayamos cometido errores no significa que la solución venga precisamente de la derecha, sino que la solución a esta crisis es socialdemócrata y es una salida de la crisis para todos. Y desde luego en Jaén vamos a ganar y vamos a mantener el liderazgo del Partido Socialista en esta provincia. ¿Por qué? Porque ha habido siempre un compromiso cerrado y un compromiso a fondo del Partido Socialista en la solución de todos los problemas de esta provincia. Aquí hay dos visiones sustancialmente distintas. O peleamos por la recuperación y el empleo, o nos tumbamos y esperamos a que los mercados lo resuelvan todo, desregulando y dejando que los mercados sean los protagonistas. Ayer hubo un debate, el único debate que vamos a disfrutar en esta campaña electoral entre las dos grandes alternativas por las que van a optar los ciudadanos, y lo vimos claro. Y yo diría más, ayer vimos cómo el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba planteaba una apuesta decidida por esa recuperación económica, planteaba una apuesta decidida por pelear en la Unión Europea para que haya recursos públicos para incentivar a la economía. Si estamos en una situación de debilidad económica, tenemos que potenciar la acción del Estado, la acción europea, para la recuperación económica. No podemos esperar a que los propios mercados, con su dinámica, que dependen de cada día su estado de ánimo, nos quedemos parados esperando a que ellos resuelvan la crisis. A continuación, Concepción Gutiérrez repasa los principales puntos del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Medidas muy importantes para la provincia de Jaén especialmente. Vimos también, y esto es muy importante para la provincia de Jaén, si nuestro principal problema es el paro, desde luego, el candidato socialista propuso uno de los temas más importantes, que es un gran pacto por el empleo, precisamente porque hay que actuar contra el desempleo y no podemos dejar a esa dinámica del mercado a esperar que todo lo resuelvan desde fuera. Ese gran pacto por el empleo tiene una serie de principios que son, en primer lugar, incentivar la contratación. Este tema es básico y, además, hacerlo de tal manera que lo que se propone es que la pequeña y mediana empresa, por cada trabajador nuevo que contrata, va a tener una subvención equivalente a las cotizaciones sociales, el 100% el primer año, 75% el segundo año, 50% tercer año, 25% cuarto año. De tal manera que haya una incentivación a la contratación por tiempo indefinido y estable. Es decir, no subvencione a tanto alzado, que pueden provocar picaresca. Y es la forma que estamos proponiendo precisamente en ese gran pacto. Pero además, proponiendo crédito a la pequeña y mediana empresa a través de una institución pública financiera orientada a la pequeña y mediana empresa, porque en estos momentos lo que falta es crédito, y la forma de actuar y favorecer la creación de empleo es apoyando con ese sistema de financiación. ¿Y qué nos propone Alfredo Pérez Rubalcaba? Para eso hace falta recursos. Para eso hacen falta recursos. Para eso está planteando, en primer lugar, nuevos impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios de la banca. De tal manera que los que menos han padecido la crisis ahora sean los que contribuyan a la salida de la crisis y a la recuperación del empleo. En segundo lugar, la lucha contra el fraude. Un tema básico. Lucha contra el fraude significan recursos y afloramiento de economía sumergida. Tema en el que todos hemos de estar comprometidos. Pero además plantea una serie de medidas en la Unión Europea, como son el retraso en 2 años de cumplimiento de los objetivos de ajuste presupuestario. Aprovechó también su estancia en Bailén para felicitar a la alcaldesa Simona Villar por la marcha del Centro de Transportes de Mercancías de Bailén.